Yo me quedo con la parte positiva, que es con que la comunidad de Río Negro, en la parte deportiva, está muy contenta con que ha aceptado este cargo. Y con la parte del radicalismo, que sepan que el que yo estoy dejando va a ser ocupado por alguien más que estaba en la lista, que va a formar un gran equipo y le puede hacer mucho por la ciudad de Viedma desde el lugar que ocupan. Señor, ¿usted sigue siendo militante radical? Yo soy afiliado radical desde hace más de 2 años y lo hice para tener, para acompañar al intendente Fulkis en esto que fue la idea de ser presidente del Consejo Deliberante de Viedma, cosa que no pudo ser, y que el intendente sabía que en caso de que así no fuera, la idea mía era seguir trabajando en deporte. Uh-huh. Esto de ser secretario de deporte de la provincia realmente es algo que no esperaba y que sí acepté porque se lo comuniqué al intendente Fulkes para que él supiera que yo quería aceptar ese trabajo, porque es algo que realmente me llena de orgullo poder trabajar en deporte de provincia para la provincia de Río Negro. Esto no tiene que ver con política, sino con un trabajo que tiene que es muy importante para mí. Uh-huh. Usted fue en la lista de Fulkes como candidato a presidente del Consejo Deliberante, perdió a manos del candidato del Frente para la Victoria. Algunos dicen, Sigol, como no fue presidente del Consejo, no quiso ser concejal. ¿Usted qué responde a quienes plantean la crítica desde ese lugar? Que yo le había dicho al intendente Fulkes que lo acompañaba para ser presidente del Consejo Deliberante, que en caso de que yo no llegara y fuera concejal, la idea mía era seguir trabajando en deportes, así que soy coherente con lo que habíamos hablado en su principio. Por eso es que la lista la conforman más de un concejal, ¿no? Sino la conforman varios concejales, que son los que deben asumir una vez que si yo no trabajo en el puesto de concejal. Yo creo que mi formación es mucho más adecuada para estar en un área de ejecutivo que en la de concejal. No es lo mismo trabajar como presidente del Consejo Deliberante que como concejal. Uh-huh. Si bien hice todo lo posible por ser presidente del Consejo, al no llegar, es que tomo esta decisión. Ajá. Ahora, usted sabía, sí, que algún revuelo interno iba a ocurrir, ¿no?, dentro del radicalismo. Siempre hay revuelo interno por cualquier causa que haga uno u otro, así que estas cosas pasan en la política. Hay gente que es muy sensible, hay otra gente que entiende. Si uno recorre las redes sociales va a ver ahí que hay mucha gente que apoya, mucha gente que no esta decisión. Yo me quedo y respeto y agradezco a todos aquellos que me han apoyado también, y respeto a la otra gente que no hay problema. Uh-huh. ¿El relacionamiento con Guaretinec es anterior a la última elección municipal en Viedma, Sigol, o es posterior? No, mi relación con el gobernador surgió hace una semana cuando él me propuso este cargo. Antes no había relación con el gobierno provincial, más que con Mario Cesarín, por el área de deportes, al cual siempre ayudé, trabajamos en conjunto, porque para mí, si bien la política es algo importante, la política de Estado me parece aún más, y cuando se trata de personas, porque si vos analizás bien en profundidad cuál es el trabajo de un funcionario en el área de deportes, es trabajar con las personas, y que es un área muy sensible y en la cual no podemos, por problemas políticos, no ayudar a alguien que sea de otro color. Y si vos recorres también la Subsecretaría de Deportes, vas a encontrar con que hay gente de todos los partidos políticos y aún así trabajamos siempre en conjunto y en equipo.